contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Con todo, la mayoría de las figuras de la ciencia, a las que debemos lo que llamamos descubrimientos científicos fundamentales, chicos, estamos al aire. ¡Sí! Interrumpimos esta transmisión para volar tu mente. Es momento de hablar de ciencia. ¿Quién dice? ¿Cómo así? ¿Qué? Porque podemos descubrir cómo funciona el universo. Porque la ciencia nos ayuda a tomar mejores decisiones. Porque es el antídoto para la superstición. Nos da las herramientas para entender un mundo complejo. Hablar de ciencia es revolucionario. Únete a esta cháchara científica, entre ondas y partículas. Escúchanos cada semana y participa en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar. Hola, soy Roberto. Y yo, Karina. Y yo, Gabriela. Somos la Sociedad de Divulgación Científica Quinto Pilar. Desarrollamos actividades divertidas y entretenidas para hablar de ciencia. Somos un grupo de jóvenes profesionales apasionados por conocer la ciencia de las cosas. Por esta razón divulgamos contenido científico de fácil comprensión a través de proyectos y productos innovadores que buscan despertar el interés y la curiosidad de la gente por la ciencia. Con nuestros proyectos generamos curiosidad, pensamiento crítico y entusiasmo por la ciencia, contribuyendo en el desarrollo de la cultura científica en el Ecuador. Estamos convencidos que la ciencia nos ayuda a tomar mejores decisiones y nos da las herramientas para entender un mundo complejo. Por eso te presentamos nuestro nuevo proyecto, Microaventuras. ¡Bienvenidos! Muchas aventuras esperan por ti. Microaventuras es un kit para el explorador del micromundo. Dentro del kit podrás encontrar guía del explorador, microclip, pinzas, tubos de ensayo, porta y cubre objetos. Es muy sencillo comenzar. Consigue un teléfono con cámara. Ajusta el microclip a la cámara del teléfono. Como todo explorador necesita una guía para no perderse, tu guía del explorador te mostrará cómo encontrar, preparar y reconocer tus hallazgos. Es un kit de exploración del micromundo para niños, niñas y todo aquel con espíritu explorador. Este juguete cambiará tu perspectiva de la naturaleza y de tu vida cotidiana. Con este kit, los niños y niñas podrán conocer cómo funcionan los lentes, tomar muestras de plantas e insectos para observarlas y conocer datos curiosos. Microaventuras motiva el aprendizaje de conocimientos básicos de biología a través de una guía didáctica. Utiliza la tecnología de tu teléfono celular con cámara y toma fotos coleccionables de estructuras y organismos. Podrás disfrutar de fabulosos momentos con tu familia y amigos. Únete a este mundo microscópico. Lo único que necesitas es tu kit Microaventuras, un teléfono celular y ya estás listo para salir a explorar. Para que muchos niños y niñas puedan experimentar con Microaventuras, queremos lanzarlo a un precio accesible. Por esa razón, necesitamos tu apoyo para poder producir las primeras 1000 unidades de Microaventuras y compartir nuestro sueño con todas las personas. Colabora con nosotros y participa en la creación de un juguete que motiva y desarrolla el interés de los niños y niñas por la naturaleza a través de la ciencia. Únete y cambiemos el mundo. Nuestra misión es fomentar vocaciones científicas, comenzando por inspirar a los más pequeños. Queremos fabricar los primeros 100 Microaventuras para llevarlos a las manos de pequeños y grandes exploradores. Gracias a ti, todo esto será posible. Tu apoyo es muy valioso para nuestro proyecto. Por eso hemos creado varias recompensas para cada uno de tus aportes. ¡No te los pierdas! Entérate más sobre Microaventuras y sé parte de esta gran iniciativa. ¡Woo! El ave canta, aunque la rama cruja, porque conoce lo que son sus alas. Salvador Díaz Mirón. Les damos la más cordial bienvenida, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Entre Ondas y Partículas. Siendo jueves 19 de octubre, siendo las 5 y 4 de la tarde, comenzamos un programa más. Gracias nuevamente a las personas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por tenernos por acá. No sabemos hasta cuándo tenemos. Esperemos que estemos por mucho más tiempo, de verdad que sí. Primero quiero comentarles que Roberto el día de hoy se me ausentó, tuvo un contratiempo. Hubiéramos querido estar con él aquí. Tenemos muchas novedades de Quinto Pilar que quiero contar, además tengo una invitada muy especial que ya voy a presentar a continuación, pero primero quiero un poco comentarles acerca sobre el audio que pudimos escuchar al inicio del programa, y nuevamente les agradecemos por la acogida. Tenemos ya bastantes personas inscritas dentro de la campaña de crowdfunding, y les explico un poquito, lo pudieron escuchar en el audio. Este proyecto que estamos trabajando es ahora Microaventuras. Microaventuras es un kit para explorar el mundo, el micromundo para niños, niñas y para todos aquellos con espíritu explorador. Este juguete cambiará tu perspectiva de la naturaleza y de tu vida cotidiana y te mostrará detalles impresionantes. Vamos a utilizar este kit junto a un teléfono celular y van a acompañarlos para abrirnos las puertas del mundo como nunca lo hemos visto jamás. Recogemos muestras, las preparamos, tomamos fotos y las compartimos. Este kit de microaventuras viene justo con una guía del explorador en la cual vamos a encontrar acerca de las muestras que podemos encontrar en la naturaleza. Entonces es súper interesante que nos puedan ayudar. Dentro de la página de catapultados.com tenemos las diferentes opciones de la campaña de crowdfunding. Hasta el momento hemos alcanzado un 8.30% del monto de la meta que nos hemos puesto de $5,000. Y es interesante porque tenemos varias opciones de que ustedes puedan ayudarnos. Tenemos una recompensa de $10, microaporte de $10. Con esto te entregamos 4 stickers geniales y tu nombre aparecerá en los agradecimientos. Tenemos una recompensa de $20, de $35, de $60, de $110 y $200, que es como el combo mucho más grande, que en el cual van a tener, por ejemplo, un kit mucho más grande de microaventuras, 5 tomatodos, 20 stickers, un agradecimiento, 5 entradas para la velada astronómica, así que tenemos un montón de cosas. Así que les invitamos, no se olviden de visitar la página web. En nuestra página de Facebook Quinto Pilar podrán encontrar el link para poder ayudarnos a acolitarnos en este asunto de microaventuras, que es súper importante poder llegar a la meta y hacer este sueño de Quinto Pilar y de varios niños y jóvenes que se han mostrado interesados una realidad. De verdad que sí. Esto por un lado. Por otro lado, el día de ayer, en La Aurora, a las 6:30 de la tarde, tuvimos el stand-up científico a cargo de 3 de nuestros colaboradores. Dentro de ellos estuvo Roberto Vallejo. En este stand-up científico, cafeína, neuronas y química del amor, Churros Vallejo, María Belén Buendía y Sofía Cabrera nos hicieron reír hablando de ciencia y de las vicisitudes de sus vidas, divulgando sobre ciencia en este stand-up que, como les comento, fue en el Aurora. Fue un costo de $5, más que todo les comento porque vamos a seguir haciendo más eventos acerca de stand-ups con personas dentro del colectivo. Y no se olviden de seguir visitando nuestra cuenta de Facebook, porque muy pronto estaremos lanzando lo que son las veladas astronómicas que tenemos proyectadas hacer para una para este fin de mes y otras para el mes de noviembre, antes de que nos coja las lluvias. Entonces, estas son las novedades de Quinto Pilar, y yo quiero darle la más cordial bienvenida a Sandy Espinosa. Ella es licenciada en Administración de Especies Turísticas, especializada en aviturismo. Me corrige si no estoy hablándolo bien. Administración Turística. Ella es graduada de la Universidad de Mar de Chile, junto con un convenio de la Universidad de Azuay. Actualmente es coordinadora... nos está coordinando el colectivo Avesquito, alrededor de hace 3 años que ya está este colectivo funcionando aquí en la ciudad. Quiero darte la más cordial bienvenida, Sandy. Ha sido un poco complicado tenerte por acá. Te anunciamos la anterior semana, les dijimos a nuestros oyentes que no ibas a venir, pero que teníamos la esperanza de poderte encontrar este día jueves, y gracias a las cosas de la vida, aquí estás. Te agradecemos mucho por tu presencia aquí. Gracias, Diego, buenas tardes con todos. Esta semana pues ya pudimos coordinar, hemos estado con un poco de eventos en los que estamos coordinando durante todo este mes, que es el mes de las aves, pero bueno, estamos hoy aquí para poder llevar este mensaje sobre las aves urbanas y la importancia de su conservación. Tengo entendido, y esto lo comentamos al preparar el programa hace 15 días, que el mes de octubre es el mes de las aves aquí en Quito. En el país, no sé si es en el país, no sé si nos puedes aclarar un poquito dónde celebramos a nivel local, porque muchas veces hay muchas festividades que son locales, otras que son internacionales. No sé si este en particular del mes de las aves es un asunto local, una iniciativa local, o la celebramos a nivel internacional. A ver, el tema este del Festival de las Aves es un evento que se lo realiza a nivel mundial, un evento que lo maneja BirdLife International. Y a través de ellos se realizan en los diferentes países actividades que tienen relación con las aves. A partir del año 2012, el municipio de Quito declara para Quito que sea octubre el mes de las aves, por la importancia de la avifauna que nosotros tenemos tanto dentro del Distrito Metropolitano de Quito, así como de la ciudad. Entonces, se ha venido rescatando este tema en conjunto con lo que es la actividad a través de BirdLife International, y aquí pues su partner, que es Aves y Conservación, que es BirdLife en Ecuador, en conjunto con Aves Quito y otras instituciones, hemos vuelto a retomar las diferentes actividades sobre el Festival de las Aves. Aves Quito, como les comentaba, se inició en el año 2014. El objetivo de Aves Quito es fomentar la observación de aves como una actividad inclusiva y recreativa a nivel urbano y suburbano dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Nos comentas que la iniciativa de este mes en particular se inició a partir del año 2012 en la administración de Augusto Barrera, me supongo. 2002. No estoy muy bien en qué administración fue. La verdad. Pero fue una iniciativa de la alcaldía. Fue una iniciativa de la alcaldía. De la alcaldía para poder nosotros tener a nivel de lo que es Quito, declaración del mes de las aves. Perfecto. Cuéntanos un poquito cómo nace Aves Quito. Me parece súper interesante la propuesta. Tienen muy poco, bueno, relativamente muy poco tiempo en ya instaurados, pero ¿de quién fue la iniciativa? ¿Cómo nació la iniciativa de Aves Quito? A ver, esta iniciativa pues nació de un grupo de amigos que estaba a la cabeza Daniel Arias y Jorge Bedoya. Se toparon en una reunión ornitológica ecuatoriana y conversando pues ellos un poco del tema esto de las aves y de la parte de aves urbanas, deciden pues conformar Aves Quito. Poco a poco se fue agregando más personas, invitando a más personas que están relacionadas con el tema este de las aves. Algunos son ornitólogos, otros son biólogos, tenemos guías de turismo, tenemos administradores. Realmente mucha gente, es un grupo bastante abierto, no necesita ser un experto en aves. La idea es un poco que toda esta afición que nosotros tenemos, este amor que tenemos por las aves, congregamos a toda esta gente y poco a poco hemos realizado actividades, hemos fomentado la observación de aves específicamente en la ciudad. Nos enfocamos en el tema de aves urbanas para dar a conocer a la ciudadanía y las especies que nosotros tenemos, que se vaya involucrando, que puedan ver que tenemos diversidad de aves en Quito, que no solo podemos ver el gorrión, el mirlo o las tórtolas, sino que tenemos más especies que si prestamos un poco de atención en nuestros jardines, en las quebradas, en los parques, podemos ir descubriéndolas poco a poco. Es súper interesante que han podido crecer tan exponencialmente en tan poco tiempo. Eso me parece un asunto digno de destacar y de poner en relevancia, porque como te comento, bueno, nosotros, por darte simplemente un ejemplo, Quinto Pilar le ha sido un poquito también complicado este camino. Ya vamos 5 años aquí haciendo de todo un poco, divulgando ciencia y tecnología por todos lados, pero siempre es un poquito complicado cuando tú formas un colectivo y quieres salir, comenzar a hacerte conocer y a salir adelante y proponer actividades. Me parece súper interesante. Yo no sé si nos puedes contar un poquito cómo fueron estructurándose, de verdad que tienen tantas personas dentro del colectivo, que es súper interesante también conocer sobre todo esto. Bueno, sí, hemos tenido el aporte de muchas personas que están vinculadas directamente a lo que es ornitología, biólogos. Hemos tenido el apoyo del Laboratorio de Biología de la Universidad San Francisco de Quito, con su director Diego Cisneros, que también nos ha ayudado mucho en este tema de poder un poco seguir adelante con proyectos sobre monitoreo de aves urbanas. Adicionalmente también hemos contado el apoyo con la Fundación Zoológica del Ecuador, con Juan Manuel Carrión, el exdirector, que también es miembro del colectivo y nos ha ayudado un poco para seguir adelante con este proyecto que es Aves Quito. Juan Manuel Carrión estaba, tenía entendido que hasta donde le seguí la pista, que estaba en el zoológico de Guayabamba, pero creo que ya no está por ya ahí. Ya terminó su periodo de la dirección, ya. Ya no está ahí, él está ahora con varios proyectos personales, pero sigue aportando a los diferentes eventos que tienen que ver mucho con lo que son las aves y a los eventos que nosotros tenemos con Aves Quito también. Tenemos una gran biodiversidad a nivel de aves aquí en la ciudad de Quito. Tengo entendido que Quito como tal alberga el 33% de las aves de todo el país como tal. ¿A qué responde este fenómeno de en una ciudad, bueno, por así decirlo, tan pequeña, conglomerar tal cantidad de diversa de aves? Bueno, esta diversidad, aclaremos un poco definiciones. Si hablamos del Distrito Metropolitano de Quito, ¿no es cierto? Ahí podemos hablar que tenemos más de 400 especies, con diferentes ecosistemas que van desde bosques secos, tenemos bosques húmedos, tenemos páramo. Entonces, toda esta diversidad de ecosistemas ayudan para que haya esta gran biodiversidad, no solamente a nivel de aves, sino también plantas y mamíferos. Y ahora hablamos un poco de lo que es la ciudad de Quito, ¿sí? Para referirnos específicamente a la ciudad, cuyas zonas tenemos la parte urbana y periurbana. De acuerdo a los censos que nosotros hemos hecho, hemos podido registrar 120 especies de aves. ¿Solo en la ciudad de Quito? Solo en la parte urbana y periurbana, hablando de ciudad de Quito. Yeah. Entonces, las condiciones que nosotros tenemos al estar ubicados dentro del Valle de Guayabamba, hablando de la parte geográfica, hacen que podamos tener esta gran biodiversidad. Yo quiero simplemente compartirte porque, como te decía, preparando este programa, Ecuador se ubica, según este artículo, en el número 3 a escala mundial con más especies de aves observadas. Este resultado fue arrojado en el marco del Global Big Day, desarrollado el pasado 13 de mayo, que registró 1.259 especies vistas. El país se posiciona como un escenario pequeño en extensión, pero perfecto para mirar aves por la diversidad natural que poseen sus cuatro mundos. Las provincias que registraron más aves observadas fueron Napo, Sucumbíos y Morona, Santiago. Entonces, estamos hablando que el país como tal, Ecuador, estábamos hablando antes de Quito, del Distrito Metropolitano, de la parte urbana, suburbana, pero hablamos de Ecuador como tal, tenemos una gran biodiversidad. Yo siempre les pregunto a las personas, hemos tratado varios temas, temas de terremotos, por ejemplo, temas de flores, temas de frutos, temas de mamíferos acuáticos y demás. Ahora tratamos de aves. ¿Por qué Ecuador es tan rico en este tipo de hallazgos naturales que tenemos aquí? A ver, a nivel de lo que es país, nosotros contamos con más de 1.600 especies de aves en todo el territorio. Y esta gran diversidad pues se debe a los diferentes ecosistemas que tenemos dentro de Ecuador. Adicionalmente, nosotros poseemos un clima que es muy donde las especies pueden adaptarse. Gran parte del territorio ecuatoriano tenemos nosotros lo que son áreas protegidas, sean parte privadas o del Estado, que también contribuyen a que las especies que nosotros tenemos en Ecuador puedan estar de alguna u otra forma conservadas. Sin embargo, tenemos algunos temas en cuanto a lo que es desconocimiento por parte de la población, por eso es importante nosotros dar a conocer la diversidad que nosotros tenemos en el país, porque solamente lo que nosotros conocemos lo podemos cuidar y de esta manera lo podemos conservar. En el tema de lo que es Global Big Day, pues sí, nosotros participamos, fuimos parte de lo que es este evento organizado por Audubon Society. Y el objetivo fue, pues claro, en 24 horas poder contabilizar la mayor cantidad de especies. Y el éxito fue que se dividió y convocamos nosotros a mucha gente a través de la Red Aves de Ecuador en todo el país, colectivos, instituciones, empresas, reservas, aficionados, toda la gente que quiso participar se ubicaron en sitios estratégicos del país. Se trató de cubrir también las zonas de endemismo que tenemos en Ecuador, que es hacia el sur del país, la zona de Loja, Zamora, fue una parte importante dentro de este conteo, y gran otras partes de las provincias que nosotros tuvimos dentro de lo que es Global Big Day. Con eso nosotros pudimos pues obtener el tercer lugar, dentro de lo que es que estuvo primer lugar estuvo Colombia, después estuvo Brasil y tercero estuvo Ecuador. Entonces, un poco esto nos da a nosotros la idea de por qué es importante conservar los hábitats, por qué es importante que se protejan, que no tengamos problemas en las áreas protegidas, que la gente conozca más de este tema, porque el producto que nosotros tenemos son las aves. Si es que no existe el producto, entonces realmente no tenemos que ofrecer. Y los hábitats son importantes para esto. Estamos hablando de hábitats y yo quiero comentarte una experiencia en particular que yo tuve. Hace un par de años yo convivía con una persona que era bióloga. Y esta chica en particular, yo no sabía, yo no entendía, ¿no? Porque yo era como que muy de ciudad, muy de cemento. Y esta chica ponía unas como peceritas con comida en las mañanas afuera de su casa. y tenía bastantes arbolitos y plantas. Y una vez, yo simplemente era como despistado, ¿no? Y le decía, oye, ¿por qué pones esas cosas? Me decía, ¿nunca te has fijado? Le digo, jamás en la vida, no sé para qué pones, pero ya voy a fijar a partir del día de hoy. Y me levanté al siguiente día temprano y vi que de verdad había pajaritos que se acercaban y comían. Y era bonito el paisaje, o sea, tú podías tener una biodiversidad ahí muy pequeñita de pájaros, pero me parecía súper interesante el fenómeno, ¿no? Entonces, muchas veces yo pienso y hablo por las personas que tal vez vivimos ya en la parte central de la parte de Quito, la parte donde solo hay edificios, muy pocos parques, y a plantas y parques rellenos con vegetación y árboles que no son nativos de la ciudad de Quito, que muchas veces nos perdemos de ese tipo de espectáculos porque estamos encerrados en otro tipo de ambiente que no es el con el que nació Quito como tal. Entonces, yo no sé si tú nos puedes dar un poquito de sugerencias o algún tipo de comentario con respecto a eso para que la gente que tal vez no ha visto esto, porque, bueno, también te comento otra anécdota que a mí me dio mucha frustración, para serlo sincero. Yo vivo en la parte del Valle de los Chillos. Y en un conjunto donde yo vivo, se les ocurrió, por bonito, coger y acabar con todos los árboles nativos, donde habían, yo vi en un momento determinado, bonitos pájaros y demás. Se acabaron simplemente porque dijeron a la directiva, ¿sabes qué? No nos interesa, queremos poner pinos. Y les dije, ¿en verdad? Fue como bastante frustración, pero bueno, eso ya lo entendió mi papá, que también le dijo, haga el favor, le decía algo. Pero bueno, es para que la gente también conozca, ¿no? Que sepa que hay que respetar esta parte del ecosistema nativo de la ciudad de Quito, que con esto generamos otro tipo de comportamientos en los animales, y como tú dices, el avistamiento de aves, que es tan importante también. Sí, justamente uno de los proyectos que nosotros fomentamos es la recuperación de los espacios verdes urbanos y de los jardines a través del proyecto Jardines Amigables con las Aves. En vista de que la gran diversidad que nosotros hemos logrado registrar en la zona urbana, a pesar del crecimiento que ha tenido de la ciudad, la disminución de los espacios verdes que tenemos en la ciudad, como tú bien dices, ponemos agua, el agua es vida, no necesitas tanto espacio, podemos aprovechar unos balcones. La gente a veces me dice, pero es que para tener un jardín necesito mucho espacio. No, si usted tiene un balcón, una ventana, podemos colocar recipientes con agua, podemos colocar en recipientes un poco de alpiste, se puede colocar algo de frutas como bananos, y poco a poco vamos a ir viendo la diversidad de aves que llegan. Puedo compartirte yo mi experiencia personal. Yo vivo hacia el norte de la ciudad, en la zona de Cotocoyao. Tengo un jardín de 3x3, que poco a poco lo hemos ido adecuando y ya podemos contar 20 especies de aves que llegan al jardín. Entonces es esta parte de un poco enseñar y concientizar a la gente sobre todo el uso de plantas nativas. Si bien es cierto, tenemos plantas muy bonitas que son introducidas, pero las plantas nativas nos van a ayudar en todo este tema de lo que es recuperación de los espacios verdes. Adicionalmente, que las plantas nativas resisten más a los cambios que tenemos dentro de la ciudad, consumen menos agua y son albergue no solo para aves, sino también para otro tipo de especies como mariposas, como insectos. Y todo esto viene a conformarse como un micro ecosistema urbano, que es importante y también nos va a ayudar a nosotros, a la gente, a tener un mejor ambiente urbano. Todo este cambio que nosotros estamos viviendo, la urbanización, el agitado ritmo de vida que llevamos, nos ha hecho olvidar el poder observar que tenemos a nuestro alrededor. Hemos perdido la curiosidad innata del ser humano de ver, de escuchar, de descubrir qué tenemos a nuestro alrededor. Y como tú lo dices, si nos sentamos unos minutos, un fin de semana, salimos a caminar en el parque y prestamos atención a los cantos que escuchamos, a veces solo vemos sombras que se mueven un poco, seguirlas y poder ir descubriendo qué es lo que tenemos en la ciudad. Y vamos a darnos cuenta que realmente Quito es una ciudad con una gran biodiversidad. Y un poco de esto poderles invitar a los diferentes programas que nosotros tenemos, que participen, hacemos salidas de observación en los parques. No te me adelantes, son los temas que vamos en el siguiente bloque. Pero yo quiero simplemente acotar esto que tú dices. Qué importante que es este asunto de que esta iniciativa comience por los grandes, por lo que podemos hacer algo. Porque me parece un fenómeno súper interesante y súper triste también. Tú nos comentabas de un proyecto que está ahorita en ejecución en el Museo Interactivo de Ciencia. Quiero sacar el Museo Interactivo de Ciencia flote. ¿Por qué? Porque yo trabajé alrededor de 5 años allí y había este fenómeno de que muchas veces en visitas de grupos de niños a la sala guaguas en particular, ellos se sorprendían por ver a los 10 años de su vida, 8 años de su vida, conejos, gallos, caballos, aunque no esté vivo, pero lo ves y dices, mamá, ¿qué es eso? Y tú te das cuenta y dices, de verdad, uno no se sabe si está haciendo mal o bien en no llevarles ese tipo de ecosistemas y que puedan conocer. Y parte de todo esto, también las aves son parte de todo este ecosistema que se está perdiendo aquí en el país, aquí en la ciudad como tal. Y tenemos que, los grandes, los que podemos hacer algo, comenzar a hacer algo por los que vienen detrás, por los que sepan que existió, que existe todavía este tipo de especies y que pueden todavía rescatarlas, que pueden todavía ser vistas en Quito. Y es súper interesante la iniciativa que ustedes están generando desde el colectivo de aves Quito, de verdad que sí. El proyecto que tú me comentabas lo vamos a ver en el siguiente bloque, así perfecto. Que no te me adelantes. De verdad te agradezco mucho. Nos vamos con la primera pausa musical, con la canción número 4, ayúdame por favor, de Swiss Original Monk, San Antonio. Todas las mañanas yo le pido a Dios, una para la tierra y otra para vos. Todas las mañanas yo le rezo a Dios, una para la tierra y otra para vos. Virgen de Santana, ¿por qué llora usted? Es que San Antonio no se ha dejado ver. Ay, Virgen de Santana, ¿por qué llora usted? Es que San Antonio no se ha dejado ver. Oh, río. De los santos también se nos va. Me encontré caminando con Santa Juana. Le digo, oiga, comadre, ¿y usted a dónde va? Capaz soy de vivir hasta con Don Satán, pero no con estos locos que entre ellos se matan. A finales del siglo el contrato acabó. Arréglensela ustedes de aquí, me voy. Corrido. La Virgen del Quinche, el diablo, hasta la mismísima muerte estaba presente. Yo les digo, que almorzando todavía, ya son las 4 de la tarde, no van a ir a trabajar. Y el diablo me dice, el desgraciado. Tranquilo, amigo. Déjelo que solito se peleen a los humanos. ¿No ve que así me ahorran trabajo? Y la Virgen del Quinche. Ser bueno, dice San Pedro. Usted juega al 40, yo, claro. Entonces venga, compañero, siéntese, que la muerte no toma, no juega, no apuesta, no gana, es sobriamente aburrida. Y esa fue la vez que estuve más cerca a la muerte. Ya me voy.

correspondiente, vamos a tratar el tema de las aves, y le comentaba a Sandy este asunto de las palomas en particular, este tema tan contradictorio que tenemos a veces en la ciudad de Quito, que muchas veces, en varias ocasiones, hasta los noticieros han hecho eco muchas veces, de han matado 100 palomas en el centro de la ciudad de Quito, en San Francisco. Y toda la gente se alarma, y hay hashtags, y hay estados de Facebook diciendo, pero ¿cómo les matan? Y demás. Y yo a gente que muchas veces he tenido la oportunidad de compartir ese tipo de noticias, les he dicho, ¡bien hecho! Porque no, o sea, no saben la cantidad de perjuicio que vienen a desembocar las palomas de la ciudad de Quito. Y tal vez mi gente que ahorita me está viendo dice, ¿pero cómo vas a decir bien hecho? Le digo, pero o sea, quiero llegar a entender y quiero llegar a explicar el por qué puedo estar diciendo o justificando este tipo de acciones que parecería mal en este caso. Pero quiero darte el paso a ti, Sandy, para que nos expliques un poco el contexto de este asunto y por qué las palomas en particular son más un problema que un gusto adquirido, por así decirlo. A ver, empecemos por el tema de diferenciación. Tenemos nosotros dos especies que se confunden fácilmente, que es la tórtola, que es la especie chiquita gris que nosotros la vemos en los parques, en los jardines, y que esta es una especie propia de aquí del Ecuador. Y la otra especie, que son las palomas, que son mucho más grandes y que son las que las podemos ver en las plazas, a la que la gente le lanza las miguitas de pan y los niños corren atrás de todas las bandadas porque verlas volar es un juego para los niños. Esta es una especie introducida. Entonces, al ser una especie introducida, pues y al reproducirse tan rápido, tenemos una sobrepoblación de esta especie, que lo que hace es quitar espacio a especies nativas, a especies propias que tenemos nosotros de aquí. Y pues estas altas poblaciones están generando sí un problema, sobre todo en el centro. Habrán escuchado que hay el problema este, como se esconden en los techos de las casas. Las deposiciones que hacen están causando un problema a los edificios, a las edificaciones en el centro. Entonces sí es un tema bastante complejo sobre cómo manejar las sobrepoblaciones de estas especies introducidas que están quitando espacio a las especies nativas, y por ende también hay consecuencias en cuanto a algunas enfermedades que transmiten estas aves. Pero sí, lo que podemos nosotros es primero tener un tema este de analizar los sitios en donde tenemos estos problemas específicamente. No las podemos matar a todas, pero sí se puede hacer estudios de cuál sería la mejor forma. Hay veces en los que uno dice, bueno, tendríamos que nosotros atraparlas a todos, poder ver cuáles son machos, diferenciar machos de hembras. Y en el caso de los machos, ver de alguna manera cómo se puede esterilizar machos, que sería una opción. ¿Hay manera de esterilizar palomas? Se puede esterilizar aves, pero entonces esto, claro, es un tema que te toma un proceso súper largo, que es un proceso que te tocaría atrapar todas las aves y empezar a ver una por una, una por una. Entonces, un poco lo que se ha dicho a la gente es no las alimente. Porque donde hay alimento, van a seguir viniendo. Uh-huh. Entonces sí, bonito tirarles de las miguitas y que vengan, porque esas se acercan fácilmente, se han acostumbrado a la presencia del ser humano, y ya no se van, están siempre ahí. Entonces un poco a veces nosotros decimos, no las alimenten, porque el momento que ellas dejan de encontrar alimento en un sitio, pues simplemente se irán a otro lado buscando alimento. Pero es un poco el tratar temas sobre todo de educar a la gente, sobre todo, y que conozcan, ¿no es cierto?, estas diferencias, cuáles son los problemas que causan las especies introducidas, y un poco que la gente vaya concientizándose en este tema de que sí, conservamos, pero también ayudamos un poco a que se mantengan los ecosistemas sanos. Tenemos claro, y esto solo para terminar este tema, tenemos claro de dónde fueron introducidas las palomas como tal, alrededor de qué año en particular. Vinieron con los españoles. Con los españoles, estamos hablando ya bastante tiempo. Sí. Ellos fueron quienes trajeron las palomas y pues se quedaron aquí. Se fueron reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Justo hablábamos la anterior semana del Día de la Raza y decíamos, los españoles vinieron, nos dejaron la Biblia y el crucifijo y se llevaron el oro. Entonces también nos han dejado palomas donde vale la Biblia y el crucifijo. Y nos dejaron plantas también, que obviamente con el paso del tiempo se han ido adaptando, ¿no es cierto?, al clima que nosotros tenemos en Quito. Y pues ahora son consideradas como plantas nativas, aunque no lo son. Es el caso del geranio. que es una planta introducida, no es una planta propia de aquí, pero fue declarada una especie nativa. No fue declarada especie nativa, sino fue declarado una especie, pues cómo te lo diría, la representativa de Quito, porque como se ha adaptado tan bien, no necesita tanto cuidado, o sea, si le riegas, florece. Si le digas de más, también florece. Pero es una planta que tú la ves en todos los balcones de Quito. Inclusive en el centro ahora se está adornando, se está entregando este tipo de plantas para que adornen los balcones. Entonces se lo ha nombrado como el geranio de Quito. Adoptamos al geranio, pero no es una planta nativa. El mismo fenómeno que pasa con el eucalipto, creo que también a veces... Exactamente. El eucalipto no es de acá. No. Y que hace más daño que cualquier otra cosa porque es... captura mucha agua del suelo. Sí, absorbe mucha agua del suelo. Muchas veces la vegetación alrededor de él muere por esta captura. Sin embargo, se ha adaptado también que se ha transformado como en una planta común que nosotros tenemos aquí. Las aves se han adaptado a estos árboles, muchas se alimentan de sus flores, tenemos colibríes como la estrellita ventriblanca que se alimenta de las flores del eucalipto, tenemos tangaras que también se alimentan de las flores de los eucaliptos, entonces como que ha habido también esta parte de adaptación de especies hacia plantas introducidas. Entonces en este tema, pues también uno tendría que un poquito ver qué plantas son beneficiosas que las podemos tener. Pero sí recalcar el retomar, ¿no es cierto?, muchas de las plantas nativas que nosotros tenemos aquí en la ciudad. La verdad que es súper interesante y para tomarlo en cuenta para la gente que nos está escuchando. Bueno, comenzamos un poco sobre lo que era Aves Quito en general. Nos contaste un poco sobre sus orígenes, sobre lo que hace Aves Quito aquí en la ciudad. Y nos quiero que nos comentes ahora un poco sobre los proyectos que está desarrollando Aves Quito. Nos comentabas acerca de la exposición fotográfica Quito Tiene Alas, que se está desarrollando en el Museo Interactivo de Ciencia actualmente, de una salida de observación a la Reserva Antisanilia, que se va a desarrollar en octubre 14, el sábado. Ya fue. Ah, perdón, que ya fue, perdón, estoy atrasado de fechas. Y de otro evento en particular que justo lo tenía anotado por aquí, que se llama... Esa también. Y un conteo navideño de aves que se me pareció súper interesante. Tienes el micrófono de estudio para que nos comentes todo ese tipo de actividades que desarrolla Aves Quito. Bueno, dentro de lo que es los programas que tenemos con Aves Quito son las salidas de observación a los diferentes sitios dentro de la ciudad, reservas que están alrededor y que son de importancia para acercar a la gente, sobre todo para que la gente conozca un poco, pueda empezar en este apasionante tema que es las aves, en la parte de identificación, observación. Entonces este es el fin de nuestras salidas, porque la gente pueda ir un poquito familiarizándose con los espacios, familiarizándose con las aves. Y pues dentro de ese marco nosotros tenemos varias salidas durante este mes de octubre. Hemos hecho salidas cada fin de semana. De ahí normalmente nosotros tenemos una salida al mes dentro de las actividades normales que se realizan con Aves Quito. Y este día sábado, en conjunto con el Museo del Aguayacu, tenemos la salida hacia la Chorrera, hacia la quebrada de la Chorrera, que es una de las quebradas que se han ido recuperando dentro de la ciudad por su importancia en la conservación de los recursos hídricos y de la biodiversidad. Entonces, están cordialmente invitados a participar. El encuentro será a las 7 de la mañana en el Yacu, y de ahí pues partiremos para redescubrir esta importante quebrada de Quito y las aves que se pueden observar en las quebradas. Esperemos que tengamos un buen día, que nos acompañe el día para poder ver la gran cantidad. Creo que sí les va a acompañar, hay que tener mucho cuidado con el sol en particular, que estos días en verdad estamos con un clima medio local en ese aspecto. Hemos tenido índices de radiación UV en estos días muy altos, hay que tener muchísimo cuidado con estos índices que han estado tanto ayer como hoy, tal vez mañana se repita el fenómeno, pero hay que tener mucho cuidado. Me parece súper interesante la propuesta de visitar la Chorrera y hacer este avistamiento de aves que están en estas localidades. Este mes de las aves en particular aquí en la ciudad de Quito, ¿qué evento, por así decirlo, hito tienen ustedes que están promocionando o son varios alrededor del mes? Tenemos varios eventos que se han hecho alrededor del mes. Como tú comentabas, está la exposición Quito Tiene Alas, es una exposición itinerante con fotografías que han sido aportadas por aficionados a las aves, han sido fotografiadas aquí dentro de la ciudad. Y esta vez la tenemos en el MIC, el Museo Interactivo de Ciencias. Estará hasta finales de octubre, posiblemente extendamos todo noviembre la exposición. Entonces ustedes pueden ir a conocer un poco más sobre las aves, que tenemos aquí en Quito. Adicionalmente tenemos uno de los eventos más importantes, que es la Feria de las Aves Quito, que la vamos a realizar el sábado 28 de octubre en el Yacu, en donde van a estar varias instituciones, empresas y personas que están relacionadas con el tema de las aves, que estarán presentando sus propuestas y proyectos en cuanto a este tema que tiene que ver con conservación y aves. Adicionalmente, ese día habrá varias actividades en el Museo del Agua. Tendremos charlas, una serie de charlas con el tema de la migración de las aves, pues este año el tema general del festival es la migración. Entonces se darán varias charlas y tendremos también el lanzamiento de la campaña Felinos en Casa, Aves Seguras. Que esta es una campaña, una campaña más sobre educación y concientización a la población que tiene gatos como mascotas, sobre todo haciendo énfasis en el tema de una tenencia responsable, ya que de acuerdo a estudios que tenemos hechos por BirdLife Internacional, gran cantidad de especies de aves son matadas al año por gatos. Entonces, un poco de esto. Hay que acabar con los gatos y las palomas. No hay que acabar con los gatos, hay que enseñar a la gente a tenerlos gente responsablemente. Yeah. Entonces, parte de esto es dar a conocer a la población qué es lo que está pasando en cuanto a las aves y los gatos, cómo está afectando, porque se ha visto que ya hay disminución de especies de aves por cacería de gatos. Sobre todo es el tema más de gatos ferales. Entonces, un poco es que la gente conozca este tema, que sepa cómo mantener a sus mascotas. No es que los vamos a tener confinados, encerrados, sino el poder darles un sitio donde ellos puedan tener, conocer cómo es un gato, porque para poder cuidarlo debemos empezar por conocer al animal, ¿no es cierto?, al felino como tal, sus costumbres, conocer, realmente entender cómo es que los gatos se manejan, ¿no es cierto?, entender que realmente son animales que a veces cazan no por comida, no por saciar su necesidad alimentaria, sino que se ha visto que cazan no solamente aves, sino reptiles pequeños, y están de regalo a sus dueños, más son regalos. Entonces, a veces llega el gatito y te deja una avecita en la puerta, te deja una lagartija o una rana que cazó, y es un regalo que te hace. Entonces, poder entender este comportamiento que tienen los gatos para que la gente sepa cómo manejarlos, ¿no es cierto? Tú te refieres a un término en particular, gatos ferales, lo mencionabas. ¿A qué te refieres con respecto a...? En tema de lo que es ferales, lo manejamos tanto como perros o gatos, que son los que están abandonados en las calles. Ya. Entonces es súper interesante para tenerlo en cuenta y que la gente sepa que el gato en casa, nos mencionabas también en la pausa que se puede sacar al gato con correa, muchas veces el gato cree que somos propiedad de él, pero al revés, nosotros debemos al gato y hay que tener ese tipo de responsabilidades con los gatos. Nos mencionabas sobre el festival, sobre el Quito Tiene Alas, la exposición fotográfica que se está haciendo en el MIC. La exposición nos muestra la biodiversidad escondida en medio de la ciudad de Quito, vista desde los ojos de observadores de aves aficionados. Y sobre el evento del 28 de octubre, que se va a desarrollar en Yacu, sobre el festival, la Feria de las Aves Quito. Entonces, son eventos para tener en cuenta. De verdad que estamos súper interesados y vamos a estar por ahí cubriendo el evento en particular. Nos vamos con la segunda pausa musical. Esta vez nos vamos con la canción número 3. Esto es de Rocola Bacalao. Que me dejaste por el sigil, multiplicaste mis ansias por mil. Mis noches son un delirio febril, por suerte este bus me deja en Guayaquil. Alguien me espera, o tal vez no. Al menos aquí respiro con otro pulmón. Ya no vuelvo a Quito, aquí me desquito. A la orilla del río ya no se siente el frío. Guayaquil City, Bar. dejaste. Por ese gil vivo tomando Xanax con Ribotril. Ya me agobió tu mala maña, siempre tan parca, tan seca. Soy como ausente, me gusta cuando callas, porque al menos no me mientes. Yo me voy al nivel del mar, yo me voy. Y bueno, ya volvimos en... Estamos ya en el último segmento del programa, tenemos un par de minutos antes de despedirnos. Y quiero que Sandy nos comente un poco acerca del conteo navideño de aves. Es su evento más fuerte del año, nos comentaba de Aves Quito. Y nos quiero que nos des un poquito, hables del respecto, porque me parece súper interesante hasta el nombre, conteo navideño de aves. Entonces, hablas un poquito, tengo entendido que es en diciembre, son 3 días. ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué fecha se inaugura este tipo de evento? Bueno, un poquito marquemos lo que son los conteos navideños. Esto nace en Estados Unidos. Pues en la época de Navidad se hacía un concurso de cacería para ver quiénes cazaban más especies de aves. Con el transcurso del tiempo se fueron dando cuenta de que disminuyeron las poblaciones de aves. Y Frank Chapman, que es uno de los iniciadores ornitólogos en este tipo de temas, pues promovió y dijo, ¿por qué no mejor contamos las especies de aves, no las matamos, para conservarlas y conservar sus hábitats? Entonces, a partir de eso se crea este evento a nivel mundial organizado por Audubon Society, que es el Conteo Navideño de Aves, o el Christmas Bird Count, que se lo realiza a nivel mundial. Entonces, estos conteos tienen una particularidad que se realizan en 24 horas, en un círculo de 40 kilómetros. Entonces tienes un espacio específico y tienes 24 horas para registrar todas las aves que veas y escuches. Aquí en el Ecuador, este conteo se lo realiza ya casi más de 20 años. Mindo fue pionero en participar en los conteos navideños de aves, ocupando los primeros lugares durante muchísimos años, en los que se han registrado más de 400 especies de aves en 24 horas. Y de ahí hemos tenido que se han ido sumando a estos eventos Cozanga, tenemos también conteos que se realizan en la costa. Y con Aves Quito, hace 3 años dijimos, ¿por qué no hacemos un conteo urbano? No existen conteos urbanos, todos se realizan en zonas rurales. Llamó la atención la idea y ya vamos por la tercera edición del conteo navideño urbano de Aves Quito, que lo realizamos en la zona urbana de la ciudad y periurbana. Nuestro círculo va desde el Parque Bicentenario hacia el norte de la ciudad, al sur terminamos en Sangolquí y al este tenemos el Chiche y al oeste tenemos el Pichincha, lo que es el teleférico. Dentro de este rango nosotros hemos logrado contabilizar 120 especies de aves, lo que nos da una gran biodiversidad dentro de la ciudad. Este año, la cuarta edición la vamos a tener el sábado 16, que es la apertura. Domingo 17 realizamos el conteo en los diferentes puntos de la ciudad. Y el día lunes 18 tenemos el reconteo, que esto hacemos ya pues juntamos todos los sitios en donde hemos realizado los registros para sacar una única lista. Entonces realmente esto es un evento sumamente importante, ya que los conteos navideños nos ayudan a saber qué está pasando con las poblaciones de aves en la ciudad o en los diferentes sitios. Y de esta manera pues tomar las acciones necesarias y plantear pues a las entidades respectivas qué se puede hacer para la conservación de los hábitats. 16, 17 y 18 de diciembre. Sí. Que tengan muy en cuenta, les anuncio oportunamente sus páginas o sus canales oficiales. No se olviden, a Besquito los pueden encontrar en Facebook, también en internet, me supongo que también están en... Tenemos en Blogspot, tenemos también como a Besquito, en Instagram también nos encuentran como a Besquito y en Twitter también estamos. Así que tienen todas esas plataformas para ponerse en contacto si tienen alguna duda, sugerencia, inquietud, alguna ave que descubrieron y no saben cómo se llama por ahí, tal vez tienen un canal de información súper, súper interesante. Le agradecemos mucho a Sandy Espinosa que nos pudo acompañar el día de hoy. De verdad, Sandy, ha sido un placer, un agrado que nos hayas concedido esta entrevista. Y de verdad que espero que todas las actividades que han tenido planeadas en este mes tengan una total afluencia de público, porque de verdad se lo merecen. La ciudadanía creo que está ávida de conocer este tipo de temas y lo merece conocer. Esperemos que haya más iniciativas sobre este tipo de conocimiento de aves, en particular la ciudad de Quito. Te agradezco mucho, Sandy. Gracias, Diego, a ustedes y cordialmente invitados a participar. De verdad, muchísimas gracias a todos. Este fue un programa más de Entre Ondas y Partículas. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Entre Ondas y Partículas. Hablar de ciencia es revolucionario, ya que es una de las mejores herramientas para generar un verdadero cambio. Escúchanos todos los jueves a las 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Esto fue una producción de Quinto Pilar. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar.